Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 6 de julio. La Fundación López Mariscal ha hecho entrega de 12 becas de inglés a alumnos de primero de bachillerato de institutos ubriqueños que han superado un proceso de selección donde han demostrado sus conocimientos en este idioma. Desde este próximo domingo, estos 12 jóvenes disfrutarán en Reino Unido de 3 semanas de formación con todos los gastos pagados. En el acto de entrega de becas han participado la tesorera de la Fundación, Mari Carmen López Mariscal, la alcaldesa del Bosque, Pilar García, y la delegada de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán. Los beneficiarios de esta segunda edición de las becas de inglés de la Fundación López Mariscal han sido Stephanie Almagro, Laura Benítez, Ana Domínguez, Mercedes Fernández, Sara Gutiérrez, Daniela León, Alberto León, Beatriz Olmedo, Belén Piñero, María Román, Pablo Rubiales y Julia Tebar. Agradecer a la familia, alumnado, representantes de la comunidad educativa y a los representantes del ayuntamiento su asistencia a la entrega de las becas de la segunda edición. El programa de becas de la Fundación tiene el propósito de apoyar la educación y la cultura como pilares fundamentales de la sociedad. Por esta razón, apostamos por la formación académica de los jóvenes y por su preparación como futuros trabajadores de un mundo laboral cada vez más competitivo. Este es un proyecto que poco a poco se va consolidando en nuestra localidad y en algunos pueblos de los alrededores, pues en esta ocasión los 12 becados pertenecen a Ubrique y El Bosque. Gracias a la buena acogida del programa, la Fundación hace posible que se repitan proyectos de estas características, cuya dotación asciende a unos 2.200 euros por cada uno de los alumnados becados. Un premio destinado a recompensar el esfuerzo y el trabajo de los jóvenes estudiantes. Quiero agradecer la participación de todo alumnado que se ha presentado a esta edición y a los becados, por supuesto. Desearle un buen aprovechamiento de esta oportunidad para que la Fundación siga apostando por este tipo de proyectos. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Fundación López Mariscal por la puesta en marcha de estos proyectos y, por supuesto, por permitirnos participar ya hoy en esto que ya fue la celebración de la concesión de estas becas. Agradecerle, como decía antes, a la Fundación López Mariscal que ponga en marcha estos proyectos que no se quedan solo en la formación del día a día del instituto, que este me mira así, que sí que está muy bien, pero que yo sé que todos están deseando salir del instituto y continuar con esa formación. Yo estoy segura que no hay una formación, un aprendizaje más enriquecedor que parte de una experiencia. Y bueno, hablaba Teresa de todos los miedos de los padres, yo estoy segura que esos miedos están por parte de los padres y por parte de los niños. Yo, cada vez que, tal y como venía para acá, me estaba acordando perfectamente de mi primera estancia larga en el extranjero, que también fue en Reino Unido. Aprovechar todas las inseguridades, disfrutarlas de todo lo que se pueda poner mal, seguro que aprendéis también. Por eso solo puedo, una vez más, darle las gracias a la Fundación López Mariscal por no quedarse solo en lo local y al final hacer de este proyecto algo comarcal. Hoy yo estoy aquí porque dos niñas bosqueñas han conseguido ser pues una de las mejores de esas 50 que se presentaban a estas becas. Así que, nada, disfrutadlo mucho. No sabéis la envidia que me dais. Disfrutadlo muchísimo y muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Isa, que es la concejala de Educación del Ayuntamiento de Ubrique. Yo, después de lo que han comentado, un poco decir. Yo agradecer, como no, a la Fundación López Mariscal. Nosotros, desde que la Fundación se formó, estamos colaborando estrechamente, no solamente en esto, sino en muchos casos, con mi compañera Virginia, que es concejal en este caso de Sanidad, estamos colaborando estrechamente con la Fundación y desde aquí le agradecer porque todo lo que hacemos es en beneficio, en este caso, de todos los ciudadanos de Ubrique. Y, como no decir ahora, que el beneficio lo tenéis los jóvenes que están aquí delante. Poco que decir con respecto a lo que han dicho mis compañeros, porque veo a los padres y, bueno, veo a los jóvenes aquí y lo único que me cabe decir es que deberemos de estar orgullosos de los jóvenes que tenemos, ya no solamente en Ubrique como localidad, sino en la comarca. Jóvenes que están implicados, jóvenes que trabajan, jóvenes que están estudiando mucho y que, bueno, ahora van a recoger la recompensa de todo el trabajo que han tenido en primero de bachiller, que sabemos que primero de bachiller ya es algo en el que hay que apretar el acelerador, porque depende mucho la nota de bachiller de primero y de segundo para el futuro que todos queréis. Y bueno, como anteriormente has dicho, aprovechar el viaje, quitaros todos los miedos. Yo lo he vivido como madre también, pero es verdad que están en buenísimas manos con Esther y que os respalda la Fundación. Bueno, y aprovechar lo que podáis, que todo lo que viene ahora, todo es nuevo, estáis en el momento de vivir experiencias nuevas y de aprovecharla. Y nuevamente agradecer a la Fundación por el trabajo tan magnífico que hacen. Hoy nos hemos reunido aquí los 12 seleccionados en el programa de becas de la Fundación de López Mariscal, junto con nuestros familiares y toda aquella persona que nos ha querido acompañar para solemnizar un día muy especial para nosotros. Llegar a este momento ha requerido un gran esfuerzo, ya que tuvimos que someternos a una serie de pruebas para demostrar que somos merecedores de este gran premio. A tiempo pasado, recordamos cómo el primer día de la prueba escrita, algunos teníamos tantos nervios que ni podíamos coger el lápiz, pero aún así fuimos pasando por todo este proceso, hasta que llegó el día en que se nos comunicó que estamos listos para vivir esta gran experiencia. No queremos tampoco olvidar a aquellos que se han quedado en el camino y que podían ser tan válidos para esta beca como los 12 que finalmente hemos obtenido la recompensa. Con muchas ganas de partir, queremos transmitir que para nosotros esta beca no va a suponer una simple aventura, sino que será un gran desafío, con el que creceremos tanto a nivel personal como académico. Nos tocará aprender a vivir en un escenario nuevo y profundizar en el estudio de inglés como nunca antes lo hemos hecho. Sabemos que estos 21 días serán una experiencia única, una posibilidad que aprovecharemos con responsabilidad y esfuerzo. Por eso queremos dar las gracias a la Fundación López Mariscal y a todas las personas que han trabajado en este proyecto. Gracias por darnos esta oportunidad y la aprovecharemos al máximo. Solo nos queda desear que el programa de becas de la Fundación siga por mucho tiempo, para que otros jóvenes puedan obtener un premio por su esfuerzo y constancia en estudio. Otros temas de interés, el Sindicato Comisiones Obreras ha hecho público un comunicado en el que informa que se viene denunciando ante la Inspección Provincial de Trabajo a la empresa ADL encargada del servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Ubrique por un incumplimiento del convenio colectivo aplicable. Como resultado de ello, la inspección ha sancionado a esta empresa y esta, según el sindicato, en un acto de represalia sindical, ha procedido a sancionar a una trabajadora por el hecho de presentarse en las listas de Comisiones Obreras. Desde este sindicato se quiere poner de manifiesto que no pueden permitir que dicha actuación de la empresa no tenga respuesta. Comisiones Obreras argumenta que presentarse en la lista de un sindicato es el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la legislación, que no debe recibir respuesta sancionadora por parte de la empresa con prácticas que no se amparan en la legislación vigente. Por ello, a través de este comunicado, Comisiones Obreras anuncia que tomará las medidas legales oportunas para combatir dicha actuación por parte de la empresa, poniendo en conocimiento de la autoridad laboral competente dicha situación para que tomen las medidas legales oportunas. De igual modo, los hechos se trasladarán a la parte contratante, es decir, al Ayuntamiento de Ubrique y a la Diputación Provincial de Cádiz, para que en lo sucesivo se tengan en consideración dichos procedimientos esta empresa a la hora de adjudicar el servicio. Para Comisiones Obreras no es admisible que la Administración consienta dichas actuaciones, ni aún por omisión, debiendo en todo caso tener una actuación positiva y activa en defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy viernes en Radio Ubrique hemos contado con la participación de Juan García, presidente de la nueva Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique. En su intervención ha dado a conocer los objetivos de este nuevo proyecto y la composición de la Junta Directiva. Es una asociación nueva que está recién naciendo, hace un par de meses ya, algo más de un par de meses. Efectivamente, los empresarios de Ubrique, concretamente unas 30 o 30 y tantas empresas, se reunieron después de haber detectado esa carencia de interlocutor válido delante de los agentes sociales y de representantes y de entidades locales o incluso no locales, y crearon o vieron la necesidad de crear una asociación. Después de un par de reuniones o tres, incluso con fecha 17 de mayo, después de una reunión en unos locales que no cedió el ayuntamiento para reunirnos, pues se tomó la decisión efectivamente de formar y de crear la nueva Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique. Efectivamente no tiene todavía anagrama, probablemente a Sospiel o algo parecido, que ya se decidirá,

Destacando las citas de este fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.